Vamos, que se puede encontrar, que por internet perfectamente se puede sacar. Me parece que... ¿Cómo lo pueden hacer llegar a la red? Dipuzaen.es, me parece que es la página. Tiene varias... Vienen bastantes páginas, ¿sabes? Y viene pueblo por pueblo, donde podemos ver la situación de exclusión social, por ejemplo, de jóvenes. Tiene tanto por ciento, que son más de 400, dijimos nosotros, son 423 hogares. Si quieres, luego te lo ahora después te lo paso. Ya está, no hay ningún problema. Datos, insistimos, del año 2001 para esgrimir esa situación que consideran dramática en nuestro municipio. En otro orden de cosas, el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, aprobado por la Diputación Provincial para 2015, cuenta con un presupuesto global de 12,8 millones de euros. Este plan, en el que los 97 ayuntamientos de la provincia deciden la distribución que se realiza de los fondos adjudicados a cada municipio, dedicará concretamente 7,7 millones de euros a sufragar el mantenimiento de servicios y gastos corrientes y 5,1 millones a la ejecución de obras en infraestructuras. El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, pone de relieve el esfuerzo realizado por la Diputación Provincial para mantener una inversión similar a la de años anteriores, a pesar del recorte de 2,4 millones de euros que el Gobierno de la Nación ha ido realizando en su aportación a este plan. Escuchamos las palabras de José Castro. La Diputación Provincial ha aprobado el Plan Provincial de Obras y Servicios, que, como se sabe, supera los 12,8 millones de euros, cuantía que es la similar en el último año, a pesar del recorte por parte del Gobierno de la Nación de 2,4 millones de euros anualmente. La Diputación Provincial sigue haciendo un año más el esfuerzo para que los distintos municipios, sobre todo los pequeños y medianos, no tengan ningún tipo de problema para ejecutar el conjunto de obras de infraestructura que ya han presentado y que en los próximos meses van a ejecutar. Se trata de dos partidas, una de 7,7 millones de euros dedicada al pago del conjunto de los servicios y gastos corrientes del ayuntamiento y un total de 69 obras que va dirigida a lo que supone inversiones en las distintas infraestructuras, bien sea en caminos, bien sea arreglo de parques y jardines, bien sea la mejora del suministro de agua o la mejora de las redes saneantes. Palabras de José Castro, diputado responsable del área de servicios supramunicipales de la Diputación Provincial de Jaén. Por su parte, la Junta de Andalucía, a través de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, CADE, de Andalucía Emprende, en el primer semestre de este año 2015, ha respaldado en la provincia la creación de 870 empresas y 80 planes de desarrollo que han generado un total de 1.094 puestos de trabajo, de los que 956 proceden de las empresas creadas y 138 de los planes de desarrollo. Así lo destaca el nuevo delegado territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio de la Torre, para recalcar el avance que sigue experimentando el emprendimiento en la provincia de Jaén. En este sentido, el delegado ha subrayado que estos resultados suponen un incremento del 19,67% en el índice de creación de empresas y del 19,17% en términos de empleo respecto al mismo periodo del año anterior. Con una inversión inicial estimada en 14,6 millones de euros, estas nuevas empresas han sido promovidas por 933 personas emprendedoras, en su mayoría jóvenes, el 73,5% menores de 40 años. Antonio de la Torre destaca además la significativa presencia también de mujeres, el 44,6% en estos nuevos negocios. En relación a la forma jurídica, el delegado continúa explicando que destacan los empresarios individuales, que representan un 93,45% del total, con 813 empresas. Le siguen las sociedades mercantiles con 39 empresas. Palabras de Antonio de la Torre. Si la mujer era la principal perjudicada en la reciente crisis económica, el hecho de que más de un 45% de la ocupación propiciada durante este primer semestre del año en empresas surgidas desde el CADE haya sido para empleo de mujer es un dato muy relevante. Que casi un millar de hombres y mujeres de Jaén hayan encontrado empleo a través de 870 empresas fomentada desde los centros de apoyo al desarrollo empresarial, los 34 CADES que hay repartidos por toda la provincia, supone una magnífica justificación del trabajo que en este primer semestre del año realizan estos centros y la relevancia de su continuidad en los próximos años. Palabras de Antonio de la Torre. Se han cumplido las 7:30 de la mañana. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.